Muy buenas noches, queridos amigos centinereros. Bienvenidos a este programa de Heavy Metal que hemos dado a llamar El Centinela y que, ya saben, pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Mi nombre es Walter Díaz y junto con mi compañero de andanzas, el señor Alejandro Soliñac, vamos a, como siempre, intentar regalarles dos horas de puro y del mejor heavy metal del mundo, con bandas que ya son un recuerdo, otras que todavía están en la pelea y algunas que están dando sus primeros pasos. Como soy argentino y no vivo en un cubito, me tengo que adaptar a la situación y simplemente decirles que quiero felicitarlos a todos porque a través de la selección de la escaloneta hemos obtenido el campeonato del mundo después de 36 años de aquella imagen recordada de Diego Armando Maradona levantando la copa, y lo que parecía realmente una utopía se hizo realidad este domingo pasado, y nuestro capitán, el señor Leo Messi, finalmente se sienta en la misma mesa de los grandes, si es que realmente ya no se sentaba de antes, no, por supuesto. Así que me sumo a la felicidad del pueblo y a la felicidad de todos. Creo que los que escuchamos este programa, la gran mayoría somos argentinos, así que supongo estaremos muy felices. Es lo único que voy a decir al respecto. Simplemente recordarles que tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio. Ahí van a encontrar el arte de tapa de los discos que van a sonar esta noche en el programa, como así también el chat, como para que se puedan sumar y den sus opiniones de las bandas que van a ir sonando, sus pareceres. Y recordarles también que tenemos nuestra página de Instagram con el mismo nombre, El Centinela Metal Radio, en donde lo que van a encontrar básicamente es el arte de tapa de los discos de este programa de esta noche, como así también de todas las bandas que conformaron este segundo ciclo de Centinela, que está a punto de culminar porque estamos transitando el anteúltimo programa de este ciclo, de este segundo ciclo del año 2022. Así que les tenemos preparado, o pensado en realidad, un gran programa de cierre para el jueves que viene. Ya se van a ir enterando en el grupo de lo que vamos a regalarles el próximo jueves. Pero mientras tanto, estamos en este jueves 22 de diciembre del año 2022 y vamos a comenzar este anteúltimo Centinela de este año, el número 74, trayéndoles a la memoria un disco que se editó el 13 de agosto del año 2012, se llamó Death Sentence, y el grupo que firmó su autoría se llamó Dublin Death Patrol. Un terrible seleccionado de grandes figuras de metal, y si no, ¿qué les cabe a Steve Cetrosousa, Chuck Billy en las voces y el recordado Willie Lynch ex Last Rocky en bajo? A ellos se les sumó Steve Robello ex Trauma en guitarras y también Danny Cunningham en batería y los violeros Andy Billy y Greg Bustamante. Ya en el año 2007, con su álbum debut Dublin Death Patrol for Life, la banda daba una muestra de lo que serían capaces al unir fuerzas, y con Death Sentence la sentencia de muerte estaba firmada. La criatura no puede contenerse más, rompe el muro y viene a por todos con temas cabalgantes, matadoramente rítmicos, ultra veloces, algunos de ellos, y contundentes en toda su extensión. Y con dos vocalistas que no se alejan del camino trazado por aquellos años en sus respectivas bandas madres, aunque Sousa en varios pasajes suena a los Bobby Blitz de los legendarios Overkill. Altamente recomendable para fanáticos de Testament y Exodus, iniciamos el Centinela número 74 con los Dublin Death Patrol, de su segundo disco, Death Sentence, del año 2012, con la magistral Mean Sam Shoot. We'll be right back. Brasilia, y en el año 1993, comienzan los días de una muy prometedora banda de power metal, hoy ya separados, bajo el nombre de Dark Angel. Tuvo dos etapas bien definidas, la primera entre 1993 y el 2005, y la segunda entre el año 2009 y el 2018. La formación inicial contaba con Osiris Castro y Leonel Valdés en guitarra, Gustavo Vieira en bajo, Luciano Toledo en batería, Rafael Galbao en teclados y Mario Linares, un gran vocalista, ex Heaven's Guardians y Arlequín en voz, quien lamentablemente nos dejara el 22 de diciembre del año 2017. Justamente hoy, 5 años atrás. En el año 2001 llegaría Tales of Avalon de Terror y 2 años después, en el año 2003, sacan X Dark Years, su único EP con 5 temas, entre los cuales se encuentra un cover de Manowar. Luego de una separación de 4 años, se reúnen en el año 2009 y en el 2013 graban Tales of Avalon The Lament, una continuación de su antecesor. Y el 1 de agosto del año 2017 editan su última obra, The Beloved Bones Hell, bajo un sello independiente. De su homónimo álbum debut suenan los Dark Avenger con Who Dares to Cares en el Centinela. Otra muy interesante banda de power thrash metal, más que desconocida para muchos, fueron los alemanes Liar. Actualmente separados, estos muchachos venían desde Dortmund y se formaron en 1988. Un año después, dan a conocer su primer y único EP, Hit Hurts See You Again, con solo dos temas, bajo Century Media Records. En 1989, con Dipsy y Manu Munzel en guitarras, Bond en teclados, Teffy en baterías y The Duke en voz, graban Nothing But The Truth, también por Century Media, y en 1991 llegaría su sucesor, Cheating Games, que a la postre sería su último aporte bajo el sello TRL. Algunos de los miembros de la banda tocaron anteriormente en Thundercraft, otra banda de heavy metal, aunque se desconoce fehacientemente cuáles. Su secreto mejor guardado. Suenan en el Centinela número 74 desde Alemania los Liar con See You Again, que incluyeron por primera vez en aquel EP del año 1989. You tried to kill me, but but I'm still hearing you and you. I'm just the face of the evil, fighting with the good, but I'm still hearing you and you. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Bienvenidos, centinelas. Empezamos con el bloque Reinas de Acero. Formada en Los Ángeles, California, Titan fue una banda de thrash metal cuya canción Widow's Walk apareció en el compilado de Metal Massacre 7 de Metal Blade Records en 1986. Ese mismo año lanzaron su debut, Recognize No Authority, en este mismo sello, luciendo como un álbum anarcopunk, pero sonando como una potente mezcla de speed y thrash metal, este disco logra sorprender constantemente a cada paso. El aspecto más singular de este álbum es tener a una vocalista principal femenina, Dawn Crosby, Su trabajo aquí es implacablemente feroz, pero es genuina. Y su energía impulsa muchas de las canciones. Tiende a permanecer en un registro más alto mientras grita y evita cualquier tipo de canto. Pero esto se compensa con la pura ira que es capaz de transmitir y que encaja bien con las letras morbosas y pesimistas. El trabajo de guitarra es muy complejo. Como un efecto de guitarra interesante, utilizado principalmente en algunos solos. Y de hecho, los solos son uno de los puntos más fuertes de este disco. Por lo general caóticos e incorporando mucho triturado y golpe de compás. Pero sin ser demasiado aleatorio o desordenado. La producción es excelente, siendo clara sin sacrificar la crudeza, con la cantidad justa de la reverberación. El tono del bajo proporciona algo de fuerza al ser muy audible y suena cerca del tono de Dave Ellefson de los dos primeros álbumes de Megadeth. En general, Recognize No Authority de Deaton es una de las piezas más importantes del thrash más exclusivo de 1986, pero se quedó en el camino a los clásicos hoy más reconocibles de ese año. A pesar del apoyo de Metal Blade, la banda no pudo tomar fuerza para continuar, separándose desde 1989 hasta que se reunieron en el 2010 sin Dawn Crosby, ya que lamentablemente falleció en 1996. La banda estaba conformada por Steve Hochschild en bajo, Dennis Butler en batería, Caleb Quinn en guitarras, Ross Robinson en guitarras y Dawn Crosby en voz. El tema que escucharemos es el que abre la cara 2 del disco, Shattered Illusions. We'll be right back. regresamos con el bloque Reinas de Acero. La tradicional banda de heavy metal Lady Beast volvió a la acción en el año 2021 con un nuevo EP llamado Omens, que sigue a su glorioso disco The Vulture's Amulet. El poder de Acero golpea de inmediato sin una introducción aburrida o tonterías pretenciosas, solo riffs de heavy metal puro y campanadas de platillos. Las voces melódicas que se elevan vibrantemente en medio de la furia instrumental brindan un pegadizo directo que se adapta al ritmo como un guante y lo convierte en un claro ejemplo de una banda de heavy metal en la que será fácil entrar para los recién llegados sin defraudar remotamente a sus anteriores. El intrincado trabajo de guitarra baila sobre una batería consistente con un trabajo de solista con un buen gusto simplista pero evocado. Este es un buen ejemplo de una banda que captura la sutileza de la New Wave of British Heavy Metal sin exagerar de una manera chillona o molesta. Por supuesto, las voces de la Reina de Acero, Deborah Levine, son altísimas. Llamarán la atención de muchos, ya que se entregan de una manera poderosa sobre un monolito de maestría musical de clase. Adam Ramage en batería, Chris Trichler en guitarras, Deborah Levine en voz, Andy Ramage en guitarra y Amy Bianco en bajo fueron los músicos que registraron este EP. El tema que escucharemos es Reaper. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo, diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Los domingos a las 21 horas tenés tu cita con lo mejor del rock, el metal y el hard rock. Rocker Fest por www.voxrock.com.ar. Conduce Gabriela Wolf, columnistas el señor rock Cristian Blizzard Martínez, Walter Díaz y César Hugo Silva. No te olvides, 21 horas, Rocker Fest, donde arde el rock. Seguimos en www.voxrock.com.ar. La anteúltima banda Doom de este segundo ciclo es una sugerencia que me hizo hace poco el señor Javier Figueroa, los ingleses Age of Taurus, formados en el año 2009 en Londres como cuarteto, con Richard Bruce en bajo, Darius Clayton en batería, Alastair Riddle en guitarras y Toby Wright en voces. Se han editado dos discos, Desperate Soul of Tortured Times, su debut, editado el 27 de mayo del año 2013 mediante el sello local Rise Above Records, y The Colony Slain, que viera la luz el 18 de mayo del año 2018, también por el mismo sello londinense. Age of Taurus reúne bajo el manto de un inmenso e intenso sonido doom, con claras reminiscencias al estilo de bandas más clásicas dentro del género, como el Candlemass de los últimos tiempos, Cathedral o Saint Vitus, con voces limpias y llenos de mucha emoción, acompañados por detrás por un trío de músicos realmente de excelencia. De un metal sentido, melancólico por momentos, pero también heavy cuando el contexto lo requiere. Escuchamos a los británicos Age of Taurus con Always in the Air, que incluyen en su disco debut Desperate Souls of Tortured Times. We'll be right back. Seguimos con más metal de los 80 y en Baltimore, Estados Unidos, los ya extintos Mystic Force sacudían al mundo con todo su power heavy progresivo desde su misma formación allá por 1983. Durante toda su carrera, entre 1983 y el año 2001, editaron 3 EP, 2 compilaciones y 3 discos. Estos últimos fueron Eternal Quest, del año 1993, a Steep Beyond, de 1995, y Man vs. Machine, del año 2001. Su primera formación era con Chris Lembach en batería, Rick Davies y Mark Rochard en guitarras, Kate Menzer en el bajo, quien fallecería a los 55 años debido a un ataque cardíaco, este 6 de septiembre último, y Bobby Hicks en voz, también desaparecido a los 52 años por una insuficiencia hepática. Vamos a escuchar de su segundo EP, Take Command, el tema que abre el disco, el homónimo, Take Command, un trabajo en donde se aprecia el interesante trabajo del vocalista, muy al estilo de Fight Warning, aunque con una voz un poco más aguda. Grandes solos melódicos, secciones acústicas, potencia y velocidad correcta. Sin dudas, una banda que debería haber llegado aún mucho más lejos. Escuchamos de aquel segundo EP de 1989 el tema que abre la placa, el mortal Take Command. Thank you. Desde Tierra de Dioses, como es Grecia, en el año 2014, llegan los Saboteur, una banda de puro heavy metal con raíces en Atenas. Estos cinco músicos arrancaban la historia con Chris Sakiropoulos en guitarra líder, Nick Markousakis en guitarra rítmica hasta el año 2016 y desde allí ocupándose del bajo, Vagelis Felanis en batería y Antonis Vailas en voz. Con esta formación graban su único EP, el homónimo Saboteur, a través del sello alemán Witches Brew, un 9 de enero del año 2015. Poco después de un año lanzan su debut Mankind is Damned el 6 de julio del año 2016, también por el mismo sello que su anterior EP, y el 16 de noviembre del año 2018, pero por No Remorse Records, editan su segundo larga duración, Architect of Evil. Desde el año 2020 los griegos cambiaron su nombre a Triumfer. Suenan los atenienses Saboteur con el tema que abre su primer disco del año 2016, Mankind is Damned, el metalero Purifier. Space. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Box Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortá con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Box Rock. Te esperamos. Box Rock. Damos comienzo al bloque progresivo. Después de dos EP y un excelente primer álbum en el 2011, Time for Redemption y Nepsis, el grupo de Toulouse, Francia, con una formación estable en torno a Ludovic Mercier en guitarras, Romain Castel en batería, Ben Castel en teclados, Jérôme Rolat en voz y Richard de Saint-Carlon en bajo, en el 2015 nos ofrecía su segundo álbum conceptual, The Chaos Engine. El sonido es excelente y la obra de arte está lograda. Las 8 nuevas composiciones, la novena es un cover, te sumergen otra vez en un heavy metal progresivo de los 90, con la preeminente influencia de su triada tutelar, que es Dream Theater, pero también Phantom Plus y Symphony X. Las melodías que iluminan este largo de Chaos in Jane de 76 minutos de duración son soberbias, penetrantes, de espesa densidad y transmiten su cuota de emociones. Sin tiempos muertos, son eficaces, en particular gracias a una fluidez inteligente y un desarrollo homogéneo en la interpretación y en el encuadre. Las guitarras son imponentes, soberanas, armónicas, con solos agudos. El ritmo es alerta, dinámico y preciso. Los teclados omnipresentes airean al conjunto y se abren paso alegremente en las composiciones. El canto es excelente, controlado, enérgico y sin ser agresivo. El tema que escucharemos es King of the Hill. Volvemos al segmento progresivo. 26 Other Worlds es una joven banda de metal de la pequeña isla de Malta en el océano Mediterráneo, muy cerca de Italia. Una banda que posee una enorme cantidad de inspiración de artistas como Iron Maiden, Dream Theater, Pagan's Mind, Symphony X, Machine Head y Liquid Tension Experiment. 26 Other Worlds toca un metal progresivo complejo y a menudo pesado. Su primer EP, Manipulated, del 2009, contiene solo 4 canciones. Pero no es corto, ya que todas las canciones duran más de 7 minutos cada una. Y cada canción es una aventura sonora que involucra composiciones diversas, con movimientos de tiempo y musicalidad intrigante. Se aventuran en matices más modernos, con algunos riffs bien desarrollados y voces amenazantes. Sin embargo, en ninguna parte te decepciona la melodía o la delicada estrategia compositiva. 26 Other Worlds hace todo lo posible en su disco debut Manipulated para obtener un resultado que muestra una madurez más allá de su experiencia colectiva. La banda está formada por Cedric De Bono en bajo, Adrian Skid Summit en guitarra, Steve Seid Sarreo en la otra guitarra, Chris Gretsch en voz y Edward Midfoot en teclados. En julio del 2022 regresaron con un EP con 3 temas que siguen la misma línea del primer disco. De este EP escuchamos The Mirror. Watch me. Canción Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Vox Rock, tu radio. Bueno, llegó el momento de hacer un alto en el camino, en el recorrido del Centinela, para recordarles a todos aquellos que por algún motivo u otro no han podido estar presentes hoy escuchando nuestro programa El Centinela, que van a tener la posibilidad de hacerlo en su totalidad ingresando al blog Latidos del Metal. Van a tener la posibilidad de acceder a este blog, allí van a encontrar nuestro programa El Centinela, como así también varios otros programas del resto de nuestra querida patria, siempre dedicados al heavy metal, y también de algunos países hermanos. Así que es una buena posibilidad de escuchar buena música, tomándose algunos tragos y compartiendo con amigos. Así que bueno, aclarado esto, seguimos entonces con el recorrido del programa. Seguimos con más El Centinela número 74. Momento de disfrutar del siempre querido heavy metal de los 80. Y la banda que van a escuchar a continuación venía desde Roma, Italia, se formaron en el 1981, hacían un potente thrash speed metal y se los conoció con el nombre de Fingernails. En principio y como trío con Chris Bianco en bajo, Mauricio Angus Bidoli en guitarra y voz y el desaparecido Riccardo Liparini, quien murió el 29 de julio del año 1996 en un accidente automovilístico, en batería. Graban y editan su disco debut, el homónimo Fingernails, en 1988, a partir de allí y durante una carrera que duró 40 años, grabarían 8 discos más, siendo The Last Scratch su última entrega en septiembre de este año, poco tiempo después de la muerte de su último bajista y vocalista, Marco Bomber Santoni. Los Fingernails fueron una banda romana de un estilo agresivo y auténtico de puro thrash speed metal. De aquel lejano debut en 1988, escuchamos a los extintos Fingernails con el tema Heavy Metal Forces. We'll be right back. Intento de seguir reivindicando alguna que otra banda actual de mucha calidad, en el Centinela asoman los chilenos Lucifer Hammer, una banda inspirada en el sonido de alguna de las bandas más reconocidas de la New Wave of British Heavy Metal. Se formaron en Santiago en el año 2012 y hasta hoy tienen tres muy buenos discos sobre sus hombros. Beyond the Omens fue editado en el año 2016 y es su disco debut. Time is Dead salió en marzo del año 2018. Y por último, el 23 de junio del año 2021, Lucifer Hammer tendrían su último disco en las baterías y lo llamaron The Trip. La formación actual cuenta con Allen Muñoz, alias Tyr en bajo, Sebastián Insunza, alias Hypnos en guitarra, Hades en voz y guitarra y Titan en batería. La temática de sus letras se dirigen hacia la fantasía oscura y el ocultismo. Influencias hay marcadas en Iron Maiden y en el Wall of Jericho de Halloween, para mí, una banda muy consolidada, con madurez y mucho poder. De su segundo disco, Time is Dead, suenan los chilenos Lucifer Hammer, con el tema homónimo, con ustedes, Time is Dead. We'll be right back. También desde Alemania, pero con procedencia de Krefeld, los Mephisto fueron una poderosa agrupación de heavy con toques de power y speed metal. Se formaron en 1986 y tuvieron una corta carrera que culminó en el año 1991. Solo editaron dos discos, el homónimo Mephisto, que se editó en 1988 por medio del sello germano Miracle Records, y en 1991 sorprenderían con In Search of Lost Refuge, su segundo y último álbum. Al escuchar su nombre de primera oída, uno puede confundirlos con una banda de la primera ola de black metal, algo brutal y extremo, pero nada que ver. Estamos ante una banda de power metal con altas dosis de poder, herencia de sus compatriotas Halloween en sus años de mayor éxito. Pertenecientes a la pequeña escena power metalera en Alemania, y si bien estaba lejos de sus máximos exponentes, como la propia Calabaza de Kai Hansen y Michael Kiske, o los Blind Guardian de Hansi Kurch, los Mephisto hicieron lo suyo. Aunque ya sabemos cuál es la suerte de estas bandas que terminan desapareciendo en el tiempo. Con Mark Schulz en bajo, Wolfgang Maun en batería, Andreas Rippenmeyer y Andrés Ladik en guitarras y Uwe Swerik en voz, escuchamos a Mephisto con el tema Save You Right. Color of the skin, the black man. Hola, soy Carlos Gardelini y te quiero avisar que vamos a seguir con nuestro programa todos los miércoles, lo último que me faltaba por Vox Rock, pero ahora con media hora más, a partir de las 21 horas, de 21 a 22.30, todos los miércoles, por Vox Rock, lo último que me faltaba. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Vox Rock, todo el rock, todo el blues. Comenzamos con el bloque de thrash y death metal. La increíble banda sudafricana de thrash metal Infanteria ha lanzado el pasado mes de junio del 2022 un nuevo álbum llamado Patriarch. Después de 7 largos años, la banda ya está de regreso. Esto es Infanteria, en su mejor momento. Pero se debe mencionar que cualquiera que sea un fanático acérrimo de la banda se dará cuenta de la ligera nueva dirección de sonido que el grupo ha tomado con este álbum en comparación con los que han lanzado antes. Definitivamente, se puede escuchar las influencias de bandas como Metallica, Slayer y Exodus, pero lo que realmente sorprende de este grupo es que tienen su propio sonido y sinceramente se siente que la banda se ha convertido en su propia gran identidad y marca. Infanteria está siendo un nombre dentro de la industria de la música sudafricana. El trío está compuesto por Adrian Langenveld en batería, Chris Hall en guitarra y voces y Tim Leibrand en bajo. El tema que escucharemos es Burn Relic. We'll be right back. Llega el death metal al Centinela. En el año 2000, en Bangkok, Tailandia, se forma la banda de death metal melódico Solid, quienes lanzan de forma independiente, dos años después, concretamente en el 2002, su primer y único EP llamado Sight of Demis, el cual posee cuatro poderosos temas que tratan sobre injusticia social, muerte y destrucción. El tema Welcome to Hell fue también incluido en el Metal Thai Compilation Volume 1, lanzado por el fanzine Metal Thai. La banda está compuesta por Mod en bajo, Win en batería, Jack en guitarra, Qui en guitarra y Ping en voz. El tema que escucharemos es Revenge. Thank you. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Voz Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Te invitamos a escuchar Vinos y Vinilos de Show desde Washington, D.C. Domingos, 11 de la mañana, hora de Washington. 12 del mediodía, en Argentina, por Vox Rock Radio. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Bueno, ya entrando al último bloque del programa de esta noche, y antes de ir directamente a las novedades, les quiero recordar a todos que apenas culmine la emisión de este programa, el Centinela número 74, aquí por la Vox Rock, Alejandro Solignac va a tener siempre la deferencia de subir en su totalidad el programa a través de nuestra página de Facebook y mediante nuestra plataforma de iVox. Así que ahí van a tener el link para poder ingresar al mismo y disfrutar de El Centinela número 74. Para aquel que no pudo estar hoy con nosotros, es una buena posibilidad de saber un poquito cómo vino la mano esta noche. Y para el que ya escuchó el programa y lo quiere hacer, bueno, ahí tienen también la opción. Señores, dicho esto, vamos directamente a ingresar a nuestro último bloque de esta noche, de El Centinela número 74, ingresamos al bloque Novedades. Novedades en Vox Rock. Comenzamos este bloque de novedades de esta noche con lo nuevo de los suecos Krylluan, quienes el pasado 9 de diciembre lanzaron su nuevo disco debut llamado Emperor Rising, mediante el sello italiano Scarlet Records. Esta banda forma con Marco Ignacio Tova en bajo, las hachas a cargo de Steve Brockman y Klaas Holmgren, Christoph Branden en batería y Alex Van Tru en voz líder. La agrupación sueca previamente había lanzado varios singles, y un EP en el año 2021 al que llamaron Stories of Time Forgotten. Escuchamos a los suecos Krillwan con el tema Sons of the Lion, perteneciente a su disco debut, Emperor Rising. Seguimos con más adelantos y lo que se viene es lo nuevo de los italianos Elvenkin. La ya clásica banda de power melódico y folk metal han anunciado que el 28 de abril del año próximo saldrá a la venta su nueva placa llamada Readers of the Runes Rapture mediante el sello AFM Records. Este será el 11º disco en la historia de los Elvenkin y a modo de adelanto, los italianos han lanzado el tema Rapture, el que disfrutaremos a continuación en el Centinela número 74. Con ustedes, desde Italia, llegan los Elvenkin al Centinela. Llegamos al último tema de esta noche y vamos a tener el orgullo de presentarles lo último que se conoció de los legendarios Metal Church, quienes el pasado 16 de diciembre han anunciado el lanzamiento de la edición limitada de Best of My Hope, un claro homenaje a su lamentablemente fallecido vocalista Mike Hope, quien se suicidó en julio del año 2021. Este disco saldrá a través del sello americano Rat Park Records y contiene un vinilo picture, una púa de guitarra conmemorativa y una impresión de 8x10. También hay una versión en CD que incluye el tema que vamos a escuchar a continuación, llamado Never Grow Old. Y con este homenaje al gran y siempre extrañado Mike Howe, nos despedimos hasta el jueves que viene para cerrar el segundo ciclo del Centinela. Espero que les haya gustado lo que preparamos para esta noche y nos volveremos a cruzar cuando el sacerdote del metal nos revele el último Centinela de este año. Como les digo siempre y cada jueves, tengan todos buena vida y muy buenas noches.